segunda actividad de las actividades que era tener libertad y gobierno bien organizando en torno al 80 aniversario de la revolución de octubre del 34 y el 101 del nacimiento de Camille, que ambos dos hechos confluyen en la cuestión de la rebelión en Asturias. Me estaba acordando ahora de que, vista la afluencia que hay al acto, de cómo corren los tiempos, y parece que corren a una velocidad bastante endiablada y en sentido contrario parece que deberían correr. Hay hay 20 años, en el 60 aniversario, organizamos una serie de actos, entre ellos también una charla, en el Club de Prensa de la Nueva España, que bueno, que la daba Rúa, pero que tampoco me pasa a mí que la cuestión del conferenciante tuviera mucho que ver, sí quizá la difusión que dieron los medios, pero estaba el salón aquel como lleno y Rúa se felicitaba de que con los tiempos que corría hubiera tanta gente que se hubiera decidido a acercar allí. En el 70 aniversario organizamos también otra serie de actos y uno de ellos era una conferencia en la Facultad de Historia, también sobre el 34, a cargo del compañero José Ramón Palacios, y asistió una persona del público general. Claro, no se dio la conferencia, a pesar de que incluso en la facultad había una exposición de fotografías, las que se pudieron ver aquí ayer, y bueno, pues en la Facultad de Historia pues pasó esto. Hoy, pues, no sé, parece que el interés por los propios hechos de la Revolución del 34 parece que está ahí orillado, porque al menos uno de los sectores implicados, el socialismo, parece que no quieren verse contaminados por lo que fue su experiencia previa y que, como ahora son parte de la gestión del capitalismo, no deben querer tener ninguna concomitancia con hechos revolucionarios, ¿no? Y lo de hoy, pues yo no sé si se debe a nuestra poca capacidad para la difusión o algo los medios han difundido y nosotros hemos hecho el esfuerzo que hemos podido, pero bueno, esto es lo que hay. Hoy la charla pues será más concretamente centrada en la Revolución del 34 en sí y sobre todo en los antecedentes que dieron lugar a ella. La da el compañero Alberto Rosón, y un compañero de los tiempos de la facultad, que algunos conoceréis porque es el autor del libro La huelga de la construcción del 77 en Asturias, libro que se ha presentado por aquí en algunas ocasiones y que no ha venido a presentar. Actualmente es un colaborador de la FAL, Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo, y bueno, se ofreció para venir a ilustrarnos pues, sobre este tema que cuando se lo ofrecimos pues se prefirió enfocarlo de esta manera, centrar los hechos en los antecedentes, en marcar la Revolución del 34, y simplemente recordar, como ya estarán incluidos, que el próximo martes y miércoles pues habrá actividades aquí también más centradas en Camí mismo, y luego la semana siguiente las representaciones de teatro. Y bueno, y así más, os dejo con Alberto. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por haber venido. Más que ofrecerme, me comprometieron, yo no soy un erudito. Los que me conocéis sabéis que no soy un erudito, no soy un intelectual. Si algo puedo ser en este campo, es como mucho sigo. Siempre que he podido un agitador o un activista, más que un teórico, ¿no? Y estoy seguro de que aquí en la sala hay gente que sobre los acontecimientos del 34 probablemente sepa incluso mucho más que yo, seguramente. Yo lo que quiero aquí es hacer una serie de reflexiones, más que nada que las hagamos entre todos, ¿no? Y la primera reflexión que hago sobre la Revolución del 34, en particular la Revolución del en Asturias es cómo fue posible. ¿Cómo fue posible que esos mineros que trabajaban tantas horas en condiciones tan penosas, cuya jornada laboral empezaba mucho antes de que sonase la sirena de la mina, recordar que tenían que ir normalmente caminando desde sus caseríos hasta el pozo y a la salida del trabajo regresar cansados de nuevo a su casa, sin tener apenas tiempo libre porque los ratitos en los que no estaban empleando en la mina, dejarse la salud en la mina, estaban trabajando la huerta, segando la hierba, atendiendo el ganado, en una economía campesina complementaria, que siempre fue necesaria en Asturias. ¿Cómo es posible que esta gente, un día, casi como quien dice, a toque de silbato, se lanzase a asaltar los cuarteles de la represión, policía, la Guardia Civil, el ejército, a tiro limpio, con cartucho de dinamita, todos a la vez, y con una aspiración no meramente reivindicativa, sino porque querían la revolución social? ¿Cómo es posible? Porque esto hoy en día, desde la perspectiva actual, resulta prácticamente inentendible, ¿no? ¿Cómo pudo suceder esto? Evidentemente, el movimiento obrero en Asturias, el movimiento obrero en España en el 34, tenía unas raíces que ya se hundían profundamente en las décadas anteriores, ¿no? Ya llevaban muchas décadas los discípulos de Fanel primero, desarrollando el movimiento obrero, las organizaciones obreras, y estando presentes en todas las luchas, en todas las reivindicaciones, haciendo un trabajo de difusión cultural, de educación, de pedagógico con los trabajadores, con sus familias, organizándolos, ¿no? Durante décadas, décadas que tampoco fueron fáciles, décadas de luchas, de represión, huelgas, encarcelamientos, torturas, deportaciones. Y ese bagaje de décadas de lucha contra el capital y contra el Estado era lo que tenían esos mineros, ¿no? Si no, hubiera sido imposible comprender el estallido revolucionario que se produjo en Asturias el 5 de octubre, ¿no? De 1934. De todas las maneras, el movimiento obrero llevaba ya muchos años peleando y, como sabéis, estaba dividido en dos corrientes completamente distintas. Una era la CNT, que fiel al planteamiento de la Primera Internacional, del apoliticismo de la Primera Internacional, no participaba en componendas políticas ni se fiaba de la política de partidos o parlamentaria, sino que se fiaba de la autoorganización de los trabajadores, únicamente de las propias fuerzas de los trabajadores autoorganizados. Y luego estaba la corriente socialista, que por su parte, que tenía también su sindicato UGT, con su partido, que sí se prestaba a componendas políticas. Por ejemplo, no podemos olvidar que participaron en el Consejo de Estado de la dictadura de Primo de Rivera, prestaron su apoyo a la dictadura de Primo de Rivera. Y mientras se estaba reprimiendo duramente a los trabajadores y se aplicaba una política antiobrera, ¿no? El PSOE pretendía que su central sindical UGT cogiese una preeminencia sobre CNT y por eso aceptó con Primo de Rivera la instalación de los comités paritarios para acabar con la negociación directa y con la acción directa que era la que los anarcos sindicalistas propugnar. Cuando llegó la Segunda República Española, proclamó el 14 de abril, nació en medio de una gran crisis política, económica y social, ¿no? Y los problemas que tenía del país en el que nacía esa Segunda República no se podían solucionar solo con medidas demagógicas, había que aplicar medidas de fondo. Había crecido el desempleo en las ciudades e indirectamente el subempleo también en el campo, porque los jornaleros ya no podían emigrar con tanta facilidad a las ciudades, ya que no había trabajo. El paro también empezó a dispararse y la crisis económica pues se cargaba sobre las espaldas de los trabajadores. Cuando llegó la Segunda República, con sobreola de los subarrefrigios y sobreola de defensa de la justicia social y de la igualdad, las expectativas que creó la Segunda República entre los trabajadores fueron grandes, más cuando en esa Segunda República, especialmente en el primer bienio, de 31 al 33, gobernaba una coalición republicano-socialista. Estaba presidida por Manuel Azaña. Los campesinos pensaron que la reforma agraria pues ya se iba a producir, ¿no? Y los trabajadores también pensaron que se iban a tomar medidas radicales para acabar con el paro y con las deficientes condiciones del empleo. Pero en lugar de eso, los socialistas agravaron más la situación, reforzando la autoridad del Ministerio de Gobernación con leyes como la persecución de vagos y maleantes, reforzando las medidas represivas, ¿no? Naturalmente, la coalición republicano-socialista no pudo evitar que hubiera una agitación muy, muy viva, ¿eh?, tanto en los campos como en las ciudades, ¿no? Un clima creciente de reivindicación de libertades, derechos para los trabajadores. Y esto resultaba muchas veces en enfrentamientos callejeros, revueltas, asesinatos, golpes de estado militares como la Sanjurjada. El ministro de Trabajo era Largo Caballero, que era el líder de UGT. Y las dos piezas básicas de su proyecto de regulación de relaciones laborales fue la ley de contratos de trabajo y la de jurados mixtos. La reforma de las relaciones laborales consistía en crear un marco legal que la reglamentara, afianzando el poder de los sindicatos, particularmente el UGT. Pero la paz social no se produjo, primero por la situación de recesión económica en que se encontraba el país y sobre todo por la actitud negativa de CNT a utilizar los mecanismos oficiales de conciliación, que eran identificados con el corporativismo propio de la dictadura de Primo de Rivera. La CNT se opuso radicalmente a la ley de contratos de trabajo y los jurados mixtos. El número de huelgas y incidentes violentos, que crearon graves problemas en el orden público, se fue incrementando a lo largo del primer bienio de la República, con el gobierno de los socialistas. Sí, por ejemplo, tenemos que en diciembre del 31, en Zaragoza, había huelga general. En la zona minera asturiana el malestar era grande. Los huelguistas ocupaban las empresas. Hubo un muerto y 11 heridos en Gijón. En Castilblanco, en Badajoz, estaba en huelga desde hacía varias semanas. Enviaron a la Guardia Civil para imponer el orden, porque para el gobierno republicano no había un problema social, sino que había un problema de orden público, ¿no? Y como tal era tratado. Los campesinos de Castilblanco dieron muerte a la Guardia Civil, que enviaron para reprimirlo. Y en respuesta, pues, la represión alcanzó a pueblos como Almarcha, Jereza, Calzada de Calatrava, Puerto Llano y Arnedo. En Arnedo dejaron más de 6 muertos y 30 heridos al disparar contra una manifestación que pedía pan y trabajo. Recordemos que estamos hablando de la Segunda República con Manuel Azaña y los socialistas en el gobierno. En la cuenca del Alto Llobregat y Carboner, después de junio del 31, la condición de mineros empleados en minas de potasa se había deteriorado. Se detenían los más díscolos, los sindicatos eran asaltados, la prensa obrera estaba prohibida, se cachaba indiscriminadamente a los trabajadores en la calle, con lo cual la idea de la insurrección fue abriéndose poco a poco camino. Durante la campaña de agitación, dijo Durruti en un mitin en Salent: es necesario reemprender la revolución que han dejado en suspenso los republicanos y socialistas. La democracia burguesa ha fracasado. La emancipación total de la clase obrera solamente podrá conseguirse mediante la expropiación de la riqueza social que detenta la burguesía y suprimiendo el Estado. Aconsejó a los mineros de Frigol que se prepararan para la lucha final y les enseñó la manera de fabricar bombas con botes de hojalata y dinamita. Unos días después de este mitin de Durruti en Salent, estalló en la cuenca minera del Alto Llobregat y de Carbonell un movimiento revolucionario que proclamó en los pueblos el comunismo libertario, extendiéndose dicho movimiento hasta Manresa, donde se proclamó la abolición del dinero, de la propiedad privada y la autoridad estatal. El pueblo de Frigol se estuvo en manos de los mineros revolucionarios durante 5 días. Estamos viendo ya cómo los movimientos de trabajadores desbordan los marcos reivindicativos para pasar a directamente reivindicar la revolución social. Estamos entrando en un periodo claramente insurreccional. Estamos todavía en el 31, no, en el 32, en enero del 32. 1933 fue un año aún todavía más complicado, porque empezó con la insurrección anarquista de enero del 33, que desembocó en la famosa matanza de Casas Viejas. En un pleno de regionales de la CNT, celebrado el 1 de diciembre del 32 en Madrid, el sindicato de ferroviarios había solicitado apoyo para declarar una huelga general en la que se iban a reclamar aumentos salariales. Al final, los ferroviarios se echaron atrás porque no tenían fe en la victoria, pero el Comité de Defensa Regional de Cataluña, de CNT, retomó la idea, la propuesta de Juan García Oliver, de poner en práctica lo que llamaban la gimnasia revolucionaria, que consistiría en una acción insurreccional para impedir la consolidación de la República Burguesa. El proyecto insurreccional fue presentado, como digo, por García Oliver, del grupo Nosotros, en el Pleno Regional de Cataluña a mediados de diciembre del 32, y fue aceptado por unanimidad. Esta insurrección se inició el 1 de enero, cuando desde las 7 de la tarde a las 9 de la noche hicieron explosión en la Felguera varias bombas de gran potencia. En Sevilla se produjeron algaradas callejeras y se saltaron tiendas y bares. En el pueblo de Real de la Jara, los agitadores incendiaron la iglesia local. También se produjeron saqueos en Lleida, enfrentamientos en Pedro Muñoz, Ciudad Real, donde se tomó el ayuntamiento y fue proclamado también el comunismo libertario. En Levante, la insurrección afectó a Ribarroja, Vétera, Pedralba, Bugarra, se quemaron los registros de la propiedad y también se proclamó el comunismo libertario. El 2 de enero, la Guardia Civil de Barcelona descubrió un depósito de bombas atribuido a la CNT. El día 3 se descubre otro arsenal de explosivos en Barcelona. El día 5 vuelven a estallar más bombas en la Felguera, en Gijón y en Gijón también. Y se agravaron las huelgas de tipógrafos de Valencia, los metalúrgicos y los empleados de la empresa Electra. La agitación se fue extendiendo a Zaragoza, Murcia y otras provincias, y alcanzó su mayor resonancia en Andalucía, que era una zona donde más la CNT tenía una gran implantación. Allí se iniciaron numerosas huelgas en Arco de la Frontera, Utrera, Málaga, Las Rinconadas, Lucas de Barrameda, Cádiz, Alcalá de los Azules, Medina Sidonia, etcétera, etcétera. En Sevilla se incendiaron coches en tranvías, hubo tiroteos, en la Rinconada se proclamó el comunismo libertario y en Casas Viejas, que ya todos conocéis, la Guardia de Asalto incendió las chozas de los campesinos quemando vivos a los que estaban dentro. Manuel Azaña había dado instrucciones. Ni heridos ni prisioneros. Decía Durruti desde el periódico clandestino de la CNT, pero claro, la prensa de la CNT estaba en la clandestinidad. Se llamaba la voz confederal. Nuestro intento revolucionario era necesario, y tanto era así que no cejaremos en nuestra línea de acción. Es la única por la cual el gobierno no podrá fortificarse y la clase obrera podrá ejercitarse en la lucha revolucionaria que debe conducirla a su liberación. La CNT no había conseguido desencadenar la revolución, pero sí había mantenido un clima prerevolucionario de manera permanente. La Segunda República se inicia el segundo bienio cuando caen los socialistas y los republicanos, normal que cayesen y perdiesen apoyos, porque esa Segunda República que tanto había ilusionado a las masas oprimidas había demostrado que no era el camino ni para la liberación ni para la justicia social y que no iba a solucionar los problemas de los trabajadores. Pues en el segundo bienio, pues le tocó gobernar al Partido Radical de la Rus, apoyado por la derecha católica que estaba en la ciudad. Estas elecciones de noviembre de 1933, que dieron el triunfo a las derechas y excluyeron del gobierno a los socialistas, hizo que el PSOE fuera tomando posiciones cada vez más a la izquierda y impulsaron de alguna manera el proyecto aliancista. Tras fuerte debate en su interior, el Partido Socialista combina un programa de acción revolucionaria en enero de 1934 con el objetivo de derrocar al gobierno de derechas y colocarse en su lugar. Vamos, el objetivo no era la revolución social. En dicho programa tampoco preveían ningún tipo de alianza y confiaban tan solo en sus fuerzas. Marcaron el momento del estallido insurreccional sería tan pronto cuando un ministro de Arancela entrase a formar parte del gobierno. Esa, digamos, sería la señal para el estallido insurreccional que el PSOE organizó. Ante esto, el Comité Nacional de CNT hizo pública una resolución del Pleno de febrero de 1934 en el que emplazaba a la UGT a que se manifieste clara y públicamente cuáles son sus aspiraciones revolucionarias. Pero téngase en cuenta que al hablar de revolución no debe hacerse creyendo que se va a un simple cambio de poderes como el 14 de abril, sino a la supresión total del capitalismo y del Estado. Hubo la callada por respuesta por parte del Partido Socialista. Los catalanistas, que estaban exaltados por el patriotismo, se enrolaron en la aventura con el Partido Socialista. Sin embargo, el 4 de octubre, que era la víspera de precisamente de la Unidad General Insurreccional proclamada por el PSOE, la policía de la Generalitat detuvo a todos los representantes más significativos de CNT. Por fin, el día 5, la UGT declara la huelga general en todo el país. La CNT, en realidad, lo que es la mayor parte de España, se encontraba ante un hecho consumado. Sin embargo, en Asturias sí se daban las condiciones para, en ese momento, para una revolución proletaria. Por un lado, había un socialismo más revolucionario, más radical, menos así que el resto de España, y una CNT que estaba menos desgastada también por los movimientos insurreccionales. Al igual que dentro del PSOE y del UGT siempre hubo elementos más radicales y más moderados, que en un momento dado continuaron la balanza del PSOE hacia un una dirección o en otra, también durante todo este periodo también ocurría lo mismo entre el CNT. El CNT se dio durante este periodo el fenómeno del trentismo. Acabo de hacer una rápida pasada del 31 hasta las vísperas del 34, más que nada para que se vea la situación de conflictividad social que había, la incapacidad del gobierno socialista para hacer frente a las demandas sociales, la posición del CNT como instigadora de un proceso de insurgencia revolucionaria, no meramente reivindicativa, porque realmente todo este periodo es un periodo muy complejo todo el periodo de, tanto de la dictadura de Primo Rivera como de la Segunda República, y cuyo análisis es exhaustivo desbordaría con muchas las posibilidades de cualquier coloquio o debate entre expertos. Hay muchos enfoques, muchas posibilidades, posibles maneras de dar. Lo único que he querido con esta pequeña introducción es ver en qué punto se encontraba la situación antes de octubre del 34 y cómo realmente había habido una gimnasia revolucionaria que estaba marcando un camino al proletariado, a la clase trabajadora, que iba mucho más allá de la democracia burguesa, de la república, que había resultado ser un fiasco, y del propio socialismo, que había perdido crédito ante los trabajadores. En Asturias, las cosas, sin embargo, funcionaron de otra manera. Vamos a hablar un poco de la alianza sindical. Estas notas están extractadas básicamente del trabajo que hizo Paco Taibo de la reunión del 34, que son muy interesantes, ¿no? A principios del 34 estaban encarcelados en Gijón buena parte de los cuadros sindicales de la CNT asturiana a raíz de la insurrección del 33. Y una carta proponía a la CNT. Decían, la CNT sin confusionismo alguno y conservando su personalidad, forma una alianza obrera revolucionaria con todos aquellos organismos proletarios que tienen como finalidad la abolición del capitalismo por medio de la revolución social. Es decir, la iniciativa de esta alianza obrera parte de los presos anarcosindicalistas que estaban presos en Gijón. Firmaban la carta a Avelino González Mallada, a Acracio Bartolomé, Segundo Blanco, Horacio Argüelles, José Dorado, Avelino Martínez Pelayo Cifuentes y José María Martínez. La legionaria asturiana de la CNT siguió por su cuenta y riesgo el proceso aliancista, porque el 23 de junio, en un pleno nacional regional celebrado en Madrid, la posición de los aliancistas asturianos, defendida por José María Martínez y por Ramón Álvarez Palomo, quedó en absoluta minoría. Pero en Asturias la CNT siguió por su cuenta el proceso aliancista, por su cuenta y riesgo. Ya antes incluso del Pleno Nacional, antes de que el Pleno Nacional fuese rechazado por la mayoría de la CNT, reunido en Gijón el Comité Regional de la CNT determinó la conveniencia de iniciar gestiones cerca del UGT para constituir la Alianza Obrera. Realmente, aquí no está muy claro, yo no tengo muy claro si el Comité Regional de la CNT al tomar esta decisión realmente se extralimitaba, porque no había habido tampoco ningún pleno regional en el que se hubiese tomado la decisión de formar una alianza obrera. La iniciativa en este caso parece que parte básicamente del Comité Regional, que dice que siguiendo más o menos, debería decir que siguiendo más o menos las líneas trazadas en una reunión de militantes, pero bueno, una reunión de militantes no es un pleno, ni es. Una reunión de militantes puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, incluso antes de que hubiera ya ese pleno, el Comité Regional de CNT inició gestiones cerca de UGT para constituir esta alianza obrera, que tuvo el encuentro lugar el 13 de marzo. Sin embargo, el Pleno Regional de la Región de Asturias, León y Palencia, no se convocó hasta septiembre, hasta el 10 de septiembre. Que fueron a Gijón 98 delegados que representaban a 54 sindicatos con 21.500 afiliados aproximadamente en Asturias, León y Palencia. Muchos sindicatos estaban en contra de la alianza con UGT, pero eran muchos más los que estaban en contra de la alianza con el PSOE o con otros partidos políticos. Por ejemplo, Solano Palacios, que era anarcosindicalista de Mieres, era de los que más se oponían a la alianza obrera. Decía, la alianza significa reivindicación de los socialistas ante el pueblo español que los repugna. Evidentemente, después del descrédito que habían adquirido, y sobre todo después de Casas Viejas, una alianza obrera con la UGT era darles alas, ¿no? Era lavarles un poco la cara. Decía Carlos García, no ha lugar a discutir la alianza obrera, por entender que ello significa una vulneración de principios y por tanto su aceptación habría de colocarnos al margen de la CNT. González Entreado decía, la UGT va a la revolución. Bueno, para no es mucho lo que decía, que iba UGT, lo que iba a un golpe insurreccional para situar otra vez en el gobierno al PSOE. Pero bueno, decía entre algo, la UGT va a la revolución. Y nosotros nos veremos arrastrados a la misma sin tener control alguno en los comités responsables. Es necesario aceptar la alianza para que después del hecho revolucionario, el pueblo, por medio de sus asambleas, determine por sí y ante sí la forma de su desenvolvimiento. Hombre, el argumento parecía de eso, ¿no? Ya que se va a producir una insurrección, sumémonos, pero no para ser arrastrados, sino para estar en los órganos que lo gestionen y asegurarnos que después del golpe revolucionario sea el pueblo soberano quien decida la forma en la que se va a administrar, ¿no? José María Martínez indicó que la Alianza Obrera, que tenía límites, que estaba circunscrita nada más al hecho revolucionario. Y habló también, claro, de que era necesaria ante el peligro del fascismo, ¿no? Decía, lo que ha de salir de la revolución, el proletariado lo dirá más tarde. Bueno, finalmente, tras los debates, la Alianza Obrera se decidió por 39 votos contra 35. En septiembre, el día 16 de septiembre, y los contactos con UGT ya se habían hecho el 13 de marzo. De alguna manera sí es cierto que el Comité Regional del CNT se fue por delante de una manera un poco ejecutiva sin contar con la base, pero a fin de cuentas lo que importa es lo que ocurrió, ¿no? Y es que se consiguió en Asturias una alianza que fue más allá de ser una simple alianza política o una alianza para una cuestión meramente reivindicativa, fue una alianza de base. Por fin los trabajadores, tanto los UGT como los CNT, se sentían unidos y tenían un objetivo. El objetivo era ni más ni menos que la revolución social. Decía, por ejemplo, el texto de la Alianza Obrera, frente a la situación económica política del régimen burgués en España, se impone la acción mancomunada de todos los sectores obreros con el exclusivo objeto de promover y llevar a cabo la revolución social, estableciendo un régimen de igualdad económica, político y social fundado sobre principios sociales federalistas. De lo que luego ocurrió, yo creo que todos sabéis más o menos lo que ocurrió, cómo transcurrió la insurrección. En Asturias, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, para los cuales este acto es un homenaje, una idea fundamental, se lanzaron a la lucha porque ansiaban no ganar un poco más de dinero o mejorar en algo, en sus condiciones de vida, o cambiar el gobierno, sino porque querían la revolución social. De hecho, cuando ya derrotada la comuna asturiana, Belarmino Tomás se dirigió a la multitud desde el balcón de Sama, hubo para decir que se habían rendido ya, que ya no había nada que hacer y que cada uno va a su casa. Hubo que sujetar a varios mineros para que no disparasen contra él. Y decían, aquí nos comemos al África y a Dios que venga la mina. Esto es cobardía, derrotismo, engaño. A nosotros nos dijeron que íbamos a traer a Asturias la revolución social. Mientras no venga, no paramos. Bueno, pues mientras en Asturias se seguía luchando, se luchó durante 18 días para traer esa revolución social, e incluso se fueron sentando las bases, aunque fuera en una economía de guerra, digamos, tanto en la Cervera como en el Llano, como en muchos sitios, empezó a formarse una nueva economía, a autogestionarse, se suprimió el dinero, se empezó con la dinámica de vales, se organizó la sanidad, se mantuvieron las minas, lo que es el mantenimiento, se mantuvieron los altos fondos también de mantenimiento. Es decir, mientras se estaba luchando y a la vez creando, en el resto de España la insurrección de los socialistas había fracasado, pues, a las pocas horas prácticamente en todos los sitios, precisamente por la falta de determinación del Partido Socialista. Yo creo que el PSOE tenía más miedo al proletariado armas que al fascismo. Y de hecho, lo que hizo fue de elemento de contención. Típicamente lo que pasó en el País Vasco, donde en muchos pueblos fueron tomados por los revolucionarios, sin embargo no se dirigieron a tomar las capitales porque fueron frenados por el Partido Socialista, que decía todo va bien, seguir en huelga, esperando órdenes y tal. Se creían que con una simple huelga iban a conseguir algo. Es cierto que por toda España hubo vaqueos, disparos, enfrentamientos, pero en todo caso no tuvieron prácticamente ninguna relevancia y la comuna asturiana se quedó sola luchando durante 18 días. El día 11 ya el comité dijo que había que abandonar porque estaban las tropas ya aquí en Oviedo. Aún así, todo espontáneamente, los trabajadores siguieron luchando y entregando su vida hasta el día 18 y dando una lección al mundo. Y lo curioso es que después de la derrota, el sentimiento no era una derrota, es una simple batalla. Los trabajadores seguían creyendo que el porvenir les pertenecía. Tenían esa visión de que la sociedad iba hacia el progreso, de que el progreso era inevitable y de que el progreso le pertenecía a las clases productivas. Y en esa fe siguieron creyendo y siguieron luchando y no se desmoralizaron. La represión trajo muchísimos presos, muchísimos deportados, y fue la última razón, digamos, que hizo que la CNT en las siguientes elecciones, en las que se había elegido el Frente Popular, no plantease la abstención, e incluso mucha gente de CNT, mucho menos de CNT, se puede decir que votar. Porque lo importante era sacar los presos, que también fue una consecuencia, digamos, la revolución del 74. Yo espero que me contéis vosotros, que seguro que es más interesante que el juego que yo os he soltado. Nada más. Pues a ver, quedan abiertas aquí las inquietudes, las intervenciones. Con la pregunta que tú lanzaste al principio de la charla, que te sorprende como los mineros que estaban todo el día metidos en la mina, y cuando no estaban trabajando, cuando no estaban descansando, tuvieron el valor de levantarse. Yo me hago una pregunta con relación al tiempo en que vivimos. ¿Cómo es posible que con todo lo que nos están haciendo, nosotros no seamos capaces de levantarnos? Es la pregunta que hago. Las comparaciones en este caso son obviosas, ¿no? Han pasado 80 años y parece que pasaron 800. Para empezar, en Asturias ya no hay ni mineros, ¿no? Para empezar, la situación es completamente distinta. Y ha hecho más daño 40 años de dictadura y 40 de democracia burguesa que nada. Nos ha vuelto seres individualistas, egoístas. Nos ha ganado, digamos, campo de la psicología, de la cultura, de todo, ¿no? Y realmente hemos perdido la conciencia de clase. Pensamos que los obreros son otros. Yo no. Los obreros son unos que andan por ahí. Yo no soy clase obrera, no hay conciencia de clase. Tampoco hay ese sentimiento de que la clase obrera vaya a heredar esta sociedad. Ni siquiera parece que la gente tenga interés en cambiar la sociedad, sino simplemente en adaptarse o vivir bien en ella, ¿no? Es decir, no, la gente no aspira tanto a cambiar la sociedad como a triunfar en la sociedad. Esa mentalidad egoísta, burguesa, individualista, es lo que hace también que los trabajadores no se organicen. Los trabajadores están en los sindicatos nada más que cuando tienen para abogados, cosas de estas. Luego están los 40 años de democracia que nos han llevado a la pasividad, han dividido al mundo entre actores y espectadores. Están los especialistas, que para eso están, que son 4 años he dejado también. Esa pasividad hace que no nos sintamos protagonistas de la vida que vivimos. Me parece que en nuestra vida y las cosas, los cambios nos llueven como llueve. No sentimos que podamos cambiar el mundo, como esa gente sentía. Ellos decían, vamos a cambiar, vamos a hacer la revolución social, vamos a traer un mundo mejor, y lo vamos a hacer cuando ya, y lo queremos. Y todo eso ha desaparecido, ¿no? Pero es que nos han trabajado mentalmente durante 80 años, en la sumisión y en la pasividad. Y eso no se cambia en unos años. Le decía antes a Ángel, ¿no? Yo me hago más pesimista, por ser alguna cuestión de la edad, me imagino. Pero sí confío en la espontaneidad, como se llamaba, la espontaneidad revolucionaria de las masas. Eso que se llama espontaneidad revolucionaria tal vez sea lo que está, por ejemplo, en el origen del 15M, que por más que hubiera habido algún grupo que hubiera querido iniciarlo y tal, desbordó cualquier planteamiento de cualquier grupo en un momento dado. Y dado que la situación social no va a mejorar, ni es previsible que mejore en 10 años, ni el paro se va a acabar, la miseria va a continuar, los problemas laborales van a seguir, de alguna manera todo eso habrá que canalizarlo. Y ahora mismo corremos el peligro de nuevo de que la gente se ilusione como cuando llegó la Segunda República. La Segunda República, aquí van a estar los perros con Mariza, el reparto de las tierras y los obreros vamos a ser los dueños de las fábricas, lo que ha llevado a la Segunda República. Aquí hace poco habíamos perdido ya esa fe sin base en el parlamentarismo y en la democracia burguesa, ¿no? Ya no creíamos en la democracia burguesa, estaba en crisis. Pero parece que con la aparición de nuevos movimientos políticos, una renovada credibilidad, ¿no? Una capacidad de voto. Con lo cual, a lo mejor vamos a otra, ¿no? En la cual, ahora sí, ahora van a estos, que son los nuestros, y que dicen lo que yo espero oír, y me van a solucionar los problemas. Como eso no va a ser así, como anarquistas sabemos que eso no va a ser así. Pues, como contrapartida, el siguiente paso será la frustración colectiva. La frustración, la falta de salidas. Pero esa falta de salidas a algún sitio nos va a llevar. O a un nuevo fascismo, un nuevo puño, un nuevo fascismo, o algo que construyamos entre todos y que sea liberador. Pero eso depende de nosotros también. Esta idea de centrar la charla en los antecedentes de la revolución tiene que ver un poco con que tú ves que la situación, esto que acabas de explicar ahora, ¿no? Se podría asemejar un poco a la situación prerevolucionaria de... Se desasemeja más que se asemeja, porque ahora mismo nos faltan 80 años de práctica del movimiento obrero. Porque hubo en España, en los últimos 80 años, el movimiento obrero tuvimos desde los 60 hasta los 80. Y desapareció. Decía en otra charla, ¿qué se parecen las huelgas de ahora a las de antes? Que antes había huelgas y ahora no las hay. Entonces es difícilmente comparable porque en aquel momento, ante la frustración que provocó la República y el gobierno republicano socialista, las masas campesinas y urbanas, había una organización que ya entonces tenía 800.000 afiliados, era la CNT, con décadas de lucha y de esperanza, de formación y de cultura proletaria. Y eso ahora no lo tenemos. En ese sentido estamos bastante peor. Podemos compararlo en lo que no se parece. ¿Qué opinas de que en los últimos años la Revolución del 34 se ha reivindicado casi con mucho protagonismo, además? Pues, por ejemplo, por el nacionalismo asturiano, por un lado, que no existía entonces, y por otro lado también por los comunistas, que de alguna manera, bueno, se sumaron una vez iniciada la revolución, de manera más... Y sobre todo, esa cuestión de mezclar actualmente por parte de Izquierda Unida, de los comunistas, sus reivindicaciones por la Segunda República y el cambio de régimen, y a la vez, paralelamente, sus reivindicaciones de la Revolución de 34, cuando hay que recordárselo muchas veces, lo saben bien, que fue en la Segunda República donde se produce el hecho revolucionario. Y había habido unos antecedentes que tú comentaste ahora, que, bueno, que demuestran que de alguna manera eso es contradictorio, ¿no? Querer a la vez ir hacia la República o hacia esa Segunda República o un régimen similar y a la vez apoyar la Revolución de 34. O sea, que es más bien parece... Sí, evidentemente, defender la Segunda República, mucho histórico, y al mismo tiempo defender como mucho histórico la Revolución de 34 es una esquizofrenia total. Esquizofrenia total porque... La Revolución de 34 se hizo contra la República, pero no contra la República como solo como sistema político, como sistema político como sistema. Eso, por supuesto. Y lo que tú decías de reivindicar, del asturianismo, bueno, yo creo que es que eso es como lo de la batalla de Covadonga. Los asturianos somos así, somos un poco babayos, y pues nos sentimos orgullosos. Actos históricos. Y reivindicarlo para la asturianía, pues, me parece una gilipollez, en el sentido de que, bueno, sí, son asturianos, pero no por ser asturianos, digamos. No existe el gen asturiano, joder. Olvidémonos de la tontería, ¿vale? Seguro que en las minas asturianas había también muchos trabajadores que venían de otras provincias a trabajar, de la Real, de otras áreas de dónde. Lo importante no es el origen regional, es el de clases, cuestión de clases, desde mi punto de vista. Que se sientan muy orgullosos como asturianos. Bueno, sí, yo también me siento orgulloso de ser asturiano, de que los asturianos hayamos hecho una revolución como el 64. A mí no se me hubiera sentido igualmente orgulloso de ser ucraniano, de haber estado con la guerrilla de Mafra, ¿no? Es decir, o ser catalán, de estar en los comités de barrio, de haber hecho la Julia. Así que cada uno, pues, el amor por la patria chica, pero creo que eso no, desde el punto de vista político, es eso. La aplicación de los comunistas en la Revolución de 34? Bueno, los comunistas en general sabes que son básicamente oportunistas. Lo importante es ocupar el poder. Es decir, hay una diferencia básica en cuanto a la ética comunista y la ética comunista libertaria. Es que para el comunismo el fin justifica los medios, para el comunismo autoritario. Sí, ellos también dicen que quieren la anarquía. Pasando con una dictadura, ¿no? Primero. Y mientras que los anarquistas decimos que el fin debe ser coherente con los medios, ¿no? Y los comunistas siempre en este sentido son oportunistas, es decir, si ven que pueden sacar una oportunidad, ellos apoyarán eso, aunque ellos hayan estado criticando hasta el día anterior, como este, como es el caso. La Alianza Obrera la llamaban Alianza Social Fascista o algo de esto, hasta que se dieron cuenta de que resolucionaba adelante con ellos o sin ellos. Y eso realmente aquí en el momento eran cuatro, ¿no? Y la verdad es que obtuvieron muchísimas ventajas porque, siendo cuatro como eran, pues en los comités había la representación paritaria. En los comités había todo de UGT, de Parecente y de los comunistas. Así que lo más estúpido hubiera sido de no haber apoyado, ¿no? Y el hecho de que lo reivindiquen ahora, pues lo mismo. Porque son la misma gente que te reivindica la Segunda República o lo que haya que reivindicar. No sé si me habías hecho otra pregunta. No, no puedo estar. Más bien creo que eso de reivindicar la asturianía, todo eso, yo creo que la CNT partió de la premisa del internacionalismo. Eso más, los cuadros y las bases de la CNT cuando se formó en 1910 eran todos internacionalistas, del último tercio del siglo XIX. Entonces cualquier batalla, cualquier lucha nacionalista es una lucha burguesa. Sí, y además es una lucha que desde el punto de vista revolucionario sin salida y estéril, porque de hecho no he visto que la comuna asturiana fracasó, fue porque se quedó sola. Se quedó. pero aislada, en un contexto, en aquella época, digamos, en un contexto nacional. Hoy en día, yo te diría que una revolución dentro de un marco nacional tampoco tendría posibilidades, porque tenemos un marco mucho más global. Y ahí, como yo digo, han pasado 80 años, pero es como si hubieran pasado 800. Podemos sacar conclusiones y tal, pero la verdad es que hay una gran distancia de aquella época a esta. Es más, no diferencia que... Pero sí podemos aprender eso, ¿no? Que tras prometer al pueblo la salvación, la justicia social y la igualdad en nombre de la República, en nombre de una sigla y tal, y luego producir la frustración, es una puerta por la que se te puede colar el fascismo, pero fácilmente. Y que de nuevo, probablemente, la alternativa al final vaya a ser fascismo o revolución, como siempre. Porque al final se reduce a eso. No es fascismo o democracia. La alternativa. Y me temo que las renovadas ilusiones de determinadas agrupaciones políticas que están generando la población, a la larga, sean una fuente de frustración política para la gente. Que si ya es descreída de por sí, porque si tú vas a la cola del bar, yo fui muy a menudo a la cola del bar, prácticamente todos los días, pero como hemos parado, no creen en la política, no creen en los partidos y no creen en nada. Al final votarán o no votarán, porque por si acaso, pero son unos descreídos, descreen de todo. Y con esos ladrillos poco mal edificio puede ser. Yo quiero plantear una cosa vinculada un poco con esto y la cuestión de esto de que parece que pasaron 800 años y a mí lo que me llama la atención es que en un sitio como Asturias, que bueno, hasta no hace mucho todavía tenía orgullo ser la patria de los mineros revolucionarios. Yo entiendo que la situación es diametralmente opuesta. Lo que no entiendo es que haya el desapego tan terrible que hay de los trabajadores actuales. No voy a hablar de movimiento obrero porque el movimiento obrero no existe, pero que haya un total desapego hacia circunstancias como esta, amén de bastante un general desconocimiento, salvo lo que pueda referirse a titulares de prensa, y que esto, que a mi manera de ver, aunque son 80 años todavía no son tanto, para que, sobre todo en las cuencas, porque aquí, bueno, en ciudades más conglomerado puede pasar más desapercibido, pero en las cuencas que fueron el escenario y donde la gente se comprometió, eso hoy no sé mucho más. Yo creo que, como decía al principio, va justamente al contrario. A medida que avanza la gente, más se despega de aquello, más no quiere saber nada con aquello, y me parece, no sé, me suena un poco extraño que aunque sea por la cuestión, que ya ni siquiera eso, de lo del grandonismo, ¿no? De que grandones somos, que levantamos aquí un par de revoluciones, pues ahora hay una indiferencia bastante general entre los trabajadores en general. Yo creo que lo que hay es un desprecio general por la historia, incluso por lo que pasó ayer. Como yo digo, la gente tiene la memoria del último telediario, ¿no? Continuamente te están bombardeando con impactantes. Cuando no es el ébola, están masacrando niños en Gaza. Cuando no, es otra historia. Y cuando no, sale un hijo puta, con perdón, por televisión, diciendo alguna barbaridad. Que ponen los perros de punta. Entonces, todas esas cosas te van creando un shock diario, duración de shock diario, de tal manera que lo que ocurrió ayer ya no tiene importancia, porque lo nuevo es más importante. Es decir, vivimos eso, al día. Como una vez encontré a una tía mía rompiendo unas fotos, y dije, bueno, ¿por qué rompes esas fotos? Y dije, va, porque son viejas. Y no se valora, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, pueblo que no conoce. conoce su historia, está condenado a repetir sus errores. Y por esa misma razón, las próximas elecciones, en las urnas, van a estar así de gente. Y volverán a llamarnos basotas, volverán a llamarnos protofascistas, volverán a decir que si estamos potenciando el PC porque no votamos, volverán a insultarnos y volverán a ceder su soberanía en forma de papel otra temporada, hasta que venga otro que les convenza más. Y claro, la historia es algo que pasó, ¿no? De hecho, el sistema educativo también tiene una gran culpa, vosotros sabéis que el sistema educativo se llega a la historia, se llega a la media, a los reyes católicos, se llega a la revolución industrial y se acabó la asignatura. ¿Quién conoce la historia moderna y contemporánea de entre los jóvenes? Nadie. O sea, ni nada. Y nosotros tampoco hubiéramos sabido nada si no nos hubiéramos preocupado de buscar de una manera autodidacta información, libros, conocimientos. Y siempre se ha producido ahí una laguna en la memoria colectiva, ¿no? Y se ha procurado que esa laguna se mantenga. Entonces, no es de extrañar, ¿no? No es de extrañar que después de 80 años machacándonos, joder, perdimos la guerra. Y eso es lo que pasa cuando pierdes una guerra. Cuando pierdes una guerra, nos vas jodido. Nosotros hemos perdido la guerra, ¿no? Una guerra de clases, no una guerra de un partido contra otro, de una bandería contra otro. Y la perdió la clase trabajadora. Y todavía hoy estamos pagando las consecuencias. Y todavía hoy los hijos y los nietos de los vencedores son los que están gobernándonos y manejando nuestros destinos. O sea, ¿qué queremos? Perdimos una guerra y todavía no hemos levantado la cabeza. Con respecto al tema educativo, me estaba acordando ahora la película esta de La Comuna, de Peter Watkins, una película sobre la Comuna de París. Está muy bien, y él explicaba que lo había hecho porque se dio cuenta que en los planes de estudios de secundaria en Francia no se pasaba por la Comuna de Quintilla, sí se pasaba. Y yo estudié el bachillerato antiguo, no soy de la LOGSE y no recuerdo haber dado la Revolución del 34 jamás. Y estoy seguro que los que estudian la LOGSE ahora menos, porque la educación cada vez es peor y más superficial y más mercantilizada, y eso tiene mucho que ver, la gente no. Es que no tienen ni puta idea, literalmente. Y luego está el mito de la novedad. Si tú tienes un iPad 4 y sacas el iPad 5, ya estás desfasado. Ya tienes que ponerte al día, te estás quedando antiguo. Sí, sí. Y si hablas de cosas de la ropa de tus abuelos, pues bueno. De todas maneras, casi mejor que no mencionen nada de 34 en los libros de historia. Porque lo haría mal. Porque igual haría Pío Moa. Sí. Sí, eso por supuesto. Pero bueno, al hilo de esto, de que nosotros no tenemos ni idea, ni los chavales que están ahora estudiando ni nada, ¿cómo se las arreglaban, ya que decías antes que los antecedentes de 34 estaban bastante más formados y mentalizados y tal, ¿cómo se las arreglaban? ¿Había ateneos? ¿Era las familias en sí? Sí, con el Tajo. Había un gran interés por aprender, desde aprender a escribir y a leer, que se aprendían los sindicatos, era una tarea de los sindicatos, hasta las bibliotecas. Las escuelas, o sea, la tarea del anarquismo en España siempre ha sido fundamentalmente pedagógica y cultural. Pensamos siempre que los anarquistas tirando bombas, dinamita o atentando con una pistola, ¿no? Pero gran parte del trabajo insurreccional es un trabajo de base, un trabajo cultural, pedagógico, de educación de las masas, mientras que en aquella época ya no era solo a través de libros teóricos, sino incluso de novela romántica, de todos los cuentos infantiles, y se trabajaba en los sindicatos. Los sindicatos trabajaban con la formación de los obreros, que apenas recibían formación contraria, porque el mundo estaba dividido en los cursos de curas, ¿no? Éramos los cursos de curas, los que podían, los que tenían dinero, y los que no, pues eran analfabetos o se formaban en el sindicato. Y se hacía un trabajo muy importante y se ha hecho de cultivar. Después en el mundo, la pedagogía en el mundo laboral, que es muy importante, porque de aquella había los gremios, el sistema gremial que eran de la Edad Media, que el aprendiz, el peón, el albañil y el maestro albañil. Así en varios curtidores, eso, y donde el maestro, el albañil o el curtidor o el carnicero, eso, pues enseñaban a los peones y a los aprendices, y donde tenían, no solo les enseñaba lo del oficio, sino yo creo que a ser personas. Sí. En esta sociedad ya compuesta en comuna. De hecho, incluso en las fábricas, en los talleres, en los campos, que había mucho analfabetismo, siempre había ese personaje que sabía leer y leía la prensa obrera para sus compañeros. Ellos lo mantenían informados. Es decir, había un amor por el conocimiento, por saber y por aprender. Por eso, ahora, pues, por la información y los talleres, son monopolio de. Pero voy a poner el acento en lo que dices tú, que eran realmente dos ciudades muy politizadas como Gijón o las Cuencas, dos mundos completamente separados, la comunidad obrera y el resto, y el Estado tenía bastante poco que ofrecer. Ahora sí que tiene cosas que ofrecer, pero de aquella, pues, la sanidad, la educación, eso lo aportaba el sindicato, y el sindicato o la agrupación socialista, tal que para caso era lo mismo. Son ciudades muy politizadas, donde la cuenca, por ejemplo, 34, que era, no sé, el 90% de la población estaba en una organización o otra. Sí, ahora mismo ya lo que dije antes, la gente solo está sindicada cuando tiene un problema que necesita un abogado. Y los que están en los sindicatos no están por una cuestión ideológica, ni porque quieran cambiar el mundo, ni por nada de eso. Es decir, ahora hay una situación que considero objetivamente. Estamos bastantes pasos por detrás de los que ellos estaban, pero es lógico. Ellos llevaban décadas de trabajo sindical y nosotros llevamos 80 años de ausencia de trabajo sindical. Ahora es el extremo, es muy difícil escapar a lo que te ofrece el capitalismo, a nivel de consumo o de ideología o lo que sea. Ahora es imposible no volverte a afectar. Los medios deben rastrear también. De todas maneras, hoy disponemos de medios de los que no disponíamos entonces. Igual que soy pesimista en unos aspectos, puedo ser más optimista. Que creo en la espontaneidad revolucionaria, también creo en los nuevos medios, es decir, por ejemplo, en Internet. ¿Por qué? Porque en Internet, aunque al final esté controlado, es un medio por el cual nosotros no solo somos receptores pasivos de información, sino que también generamos información y establecemos redes de comunicación entre nosotros. Y eso antes tampoco lo teníamos, y son herramientas que conquistan. Y últimamente también se aprecia en España un aumento de interés por la literatura y por los libros de libertarios en general, lo cual no deja de ser también un buen síntoma de algo, ¿no? De una recuperación del interés por algo que se creía desaparecido. Nos han enterrado muchas veces, no será la última. Y ese amor por la asamblea que están demostrando ahora los partidos políticos, que parece que todos quieren ponerse un poco la vestidura de partidos libertarios o de métodos libertarios, ¿no? Eso, hasta el PSOE está queriendo transformar sus mítines en una especie de simulacros de asamblea, ¿no? Sí, es que el 15M, al margen de todas las críticas que se le pueden hacer en cuanto a sus formas de organización durante anarquistas, durante libertarios, su horizontalidad, cuando hay que ver una asamblea del 15M, los círculos, o dice que todos están en el mismo plano, y por encima de nadie, no están los burocráticos, todos la imposibilidad, etc. Y eso, pues, eso pues ahora da prestigio, ¿no? Es decir, puedes rechazar el 15M, pero te arrimas a él. Que es lo que hacen los partidos. Sí, lo critican, con la espalda lo apuñalan, pero luego procuran hacerse la foto cerca del 15M y sus consignas, o incluso a veces dicen, no, si yo en el fondo yo soy libertario, ¿no? Lo he oído más de una vez. Sí, pues posiblemente el 15M haya recuperado un poco, es seguro que el 15M ha recuperado un poco las formas de organización, las posibilidades de organización anarquista, ¿no? Eso hay que agradecerse. Y hay que reconocerle al 15M lo que es el 15M, aunque esté por la las bajas, aunque, ¿por qué? Porque se ha agotado, porque lo ha dado todo, ha sido saqueado activamente por todas las organizaciones, movimientos sociales, otros colectivos, partidos, hasta la extenuación. El ha fracasado de ninguna manera. Es una propuesta, y es una propuesta válida, pues, horizontalidad, asambleísmo, sin autoridad. Es decir, el anarquismo de alguna manera se ha reivindicado, y de hecho quizá haya influido eso también en el renacer de la literatura anarquista en este país. Es posible que tenga bastante interés. Con respecto a las tecnologías, quiero decir una cosa, que es que también en Internet hay una batalla, es decir, como reflejo de la sociedad también hay dos tendencias mayoritarias. Una, por supuesto, la mayoritaria, que es la de las grandes corporaciones y la de la privatización y la del control y la del espionaje. Entonces, también hay hackers y también hay unas tendencias de compartir libremente los conocimientos, pero yo no soy tan optimista. Optimista con respecto a las nuevas tecnologías, porque veo que esa tendencia mayoritaria de las grandes corporaciones es efectivamente muy mayoritaria. Y los programas que utilizamos en Internet, la mayoría, están programados para la redundancia de una manera. Tienen un código determinado que no nos permite hacer cualquier cosa con ellos. Facebook está hecho como está hecho. Está hecho para subir fotos de tus vacaciones y no está hecho para escribir textos largos y que la gente los lea. De hecho, yo lo hago y no lo lee ni Dios. Y te das cuenta de que el propio código de la aplicación no permite o no facilita esa clase de cosas. Es como si uno quisiera con una lavadora clavar clavos. Pues es que la lavadora no está hecha para clavar clavos, está hecha para lavar. Y Facebook está hecho como una herramienta publicitaria y de espionaje. Y quien dice Facebook dice Twitter. Y dice todas estas redes que muchas veces cuando se pone de ejemplo de qué está sirviendo Internet para comunicarnos y tal, se ponen de ejemplo este tipo de aplicaciones que, recordemos, nos limitan en nuestra expresión a 120 caracteres. Es decir, no deja de ser más de lo mismo, del mensaje que sucede a otro mensaje y al final nadie tiene ninguna clase de profundidad ni de reflexión ni de nada. Con lo cual, yo, vamos, no creo que, desde luego, por esa tendencia de Internet vaya a salir nada bueno. Bueno, eso es otro debate, ¿no? Pero sobre las armas, ¿no? Sobre qué armas utilizar. Bueno, la prensa siempre ha sido el arma que utilizaba el movimiento a obreros. Lo primero que hacía cualquier colectivo era sacar su periódico y difundir sus ideas, ¿no? Y a lo mejor sí que es interesante también difundir las cosas mediante la prensa, pero hay otros recursos a veces más inmediatos o más económicos. Y todo depende de cómo los uses, a fin de cuentas. Una pistola. La pistola puede matar o puede asesinar, no, puede, pero yo puede ser un arma defensiva. Esa es la idea. Es un arma defensiva o defensiva, quiero decir. No, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Esa es la idea que yo quiero, digamos, desmontar. La idea de que una pistola sirve para el bien y para el mal. A lo mejor el ejemplo no es bueno. No, cualquier instrumento. Un instrumento está diseñado para algo. No sirve para cualquier cosa. Una pistola está hecha para matar. Entonces, una pistola está hecha para matar, no para otra cosa. Pero puede ser para asesinar o para defenderte. Para matar. Vale. Si no te van a encontrar matar, sí tiene que matar. Ya, pero quiero decir que no seamos ingenuos tampoco y creamos que las cosas sirven para muchos propósitos, ¿no? Están diseñadas para algo. De todas maneras, se puede escapar, es decir, puede que las nuevas tecnologías tengan un origen desde arriba, desde el Estado, desde las corporaciones y desde el poder, pero se les escapa siempre, se les está escapando. Porque es, sí, claro. Vamos a ver, tú ahora mismo, sentado desde tu casa, puedes acceder, por poner un ejemplo que decías tú, que hay un renace de la literatura libertaria, a unas bibliotecas impresionantes. Puedes bajar libros, al tercer. O sea, eso ya te mejora tu formación y tu información. Eso por un lado. Por otro lado, tú puedes investigar sin moverte de casa. Cosa que era impensable hace 30 años. O sea, puedes investigar a unos niveles rigurosos. Hay que tener también educación para saber moverte dentro de Internet. O sea, hay que una mínima formación y evitar el cribar, porque hay mucha mierda. Y luego lo que él decía también es cierto. Crear redes. Solo en tu casa también puede, podríamos decir a lo mejor que tiene algo de negativo, porque por ejemplo, antes salías de casa para investigar y te encontrabas con la gente investigando. A lo mejor tenías que viajar y no tenías medios y la investigación quedaba truncada. Es decir, que eso te permite acceder. Si queremos más horarios, yo lo que deseo es que lo hayáis pasado.